Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Ceseo mucho, perdón, me di cuenta de que ceseo mucho, en fin. Espero que estén muy bien, espero que hayan tenido una muy buena semana. Espero también que si viven en Puebla, pues las tormentas de los dos últimos días, bueno, de principio de semana, de lunes y martes, no les haya pegado tan recio. Granizó sabrosón en estos dos días. Bueno, al menos por este lado de la ciudad. Yo vivo por el ¿qué? Norte, noreste, no sé. Bueno, por el sí es el norte de la ciudad. Pues sí se soltó gacho el lunes. El martes ya no tanto, pero vaya, el día siguiente sí había residuos, harto residuo de granizo por la tormenta del día anterior. Inclusive al gimnasio donde voy se le metió agua. Que bueno, saludos a los chuchos del gimnasio donde laboro. No laboro, más bien donde voy hago ejercicio, según. Pero bueno, estuvo canijo ha estado canija la lluvia en los últimos dos días. A ver si ya le baja a ese relajo el clima aquí en Puebla. Pero bueno, perdón. Les recuerdo los canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like y denos me gusta y estén al pendiente de las actualizaciones y demás que tenemos a lo largo de la semana. También pueden visitar nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Nos andamos apareciendo pues a lo largo de toda la semana, lunes a viernes, con la cartelera de la Arena Puebla los lunes, los martes con una sección de lucha libre escrita en inglés, los miércoles con lucha japonesa, perdón, los jueves con el podcast y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Y bueno, pues también, si gustan dejarnos un comentario y demás, pues bueno, ahí tenemos las secciones de comentarios precisamente en Facebook y en la página oficial. Y pues bueno, ahí les agradecemos sus sugerencias y demás mensajes que pues bueno, nos ayuden a mejorar su experiencia, ya sea con la página o el programa. Y bueno, vamos a entrar en materia. Qué bonito escuchar. Vamos a entrar en materia. Antes de ir con resultados, cartelera y demás, pues bueno, una noticia bastante bastante agradable con respecto al cine de luchadores. Y pues bueno, el pasado jueves, sí, justo después de que subimos el programa, el pasado jueves, pues bueno, se hizo la presentación oficial y se inauguró el 13º Festival Macabro de la Ciudad de México, que bueno, es básicamente un festival internacional de cine de horror en el DF. Y pues bueno, llamó la atención que bueno, se le realizó un homenaje al luchador Tinieblas, recordando que bueno, él tuvo cierta presencia en el cine de luchadores o en el género del cine de luchadores, no tanta inclusive como el Santo Blue Demon, pero sí tiene ahí en su currículum una buena cantidad de películas. Pero bueno, recibió una estatuilla, perdón, dorada, que ahorita tenía el nombre y se me fue. Acá está. La estatuilla Macabro, así se llama, por parte de la directora del festival, Edna Campos. Y pues bueno, fue como reconocimiento a su trayectoria en el cine, además de su trayectoria como luchador. Y pues bueno, además de eso, además del reconocimiento que se le hizo a Tinieblas en este festival de lucha libre, Pues bueno, más bien en este festival de cine, perdón, festival de cine. También, pues bueno, se hizo una retrospectiva de varias películas de luchadores, la cual se denominó Terror del Rudo. En esta retrospectiva, pues bueno, se mostraron varias cintas del género de luchadores, algunas obviamente protagonizadas o coprotagonizadas por el gigante Sabio Tinieblas. Pero bueno, a buena hora me vengo a enterar. Bueno, no, todavía quedan varias actividades, ¿no es cierto? Porque muchas de las actividades que bueno, muchas de las películas que bueno, se van a presentar en esta retrospectiva, pues bueno, ya se presentaron. Algunas ya todavía, algunas actividades todavía van a andar por ahí. Bueno, quedan actividades. Sobre todo llama la atención la de el próximo jueves. Estoy grabando esto el miércoles, voy a subir lo de este jueves en la Cineteca Nacional, porque va a estar Tinieblas, además de presentar la película, pues bueno, va a estar haciendo como una conferencia en donde va a estar contando anécdotas y demás. Ahorita les digo más los horarios de esto. Y pues bueno, las sedes son la Cineteca Nacional, el cinematógrafo del Chopo, que me imagino es ahí en el mercado del Chopo o algo por ahí cerca. Y bueno, además el Museo Panteón de San Fernando, que bueno, que se va a estar presentando películas del Santo. Bueno, va a estar también películas de Blue Demon. Aquí hay una de Blue Demon contra los Cerebros Infernales. También películas del Fantasma, que al menos yo no sabía que el Fantasma había hecho películas. El Fantasma contra la Aldea de los Zombies. También va a estar el Santo contra el Doctor Muerte. La que me llama la atención, y bueno, la que no podía faltar, por supuesto, Las Momias de Guanajuato. Una que por el título me llama mucho la atención, Leyendas Macabras de la Colonia, que bueno, es protagonizada por Tinieblas y Mil Máscaras. Esa no la he visto, la voy a buscar en internet, a ver si la encuentro. Me llama mucho la atención por el título más que nada. Y pues bueno, esto, bueno, las que todavía se van a estar llevando a cabo, jueves 28 de agosto. Leyendas Macabras de la Colonia en la Cineteca Nacional a las 3 de la tarde, a las 5 seguido con la charla de Tinieblas y The Killer Film, que es un crítico de cine y que fue el curador de esta retrospectiva. Y a las 7 y media se estará presentando Las Momias de Guanajuato, esta película de Federico Curiel, perdón, y que de cierta forma está protagonizada por Tinieblas, porque él es el que encarna a Satán, que es el antagonista de esta película, que es el origen del mal en este filme. Y que bueno, si no la han visto, pues véanla y déjenle de llamar Santo contra las Momias de Guanajuato, simplemente Las Momias de Guanajuato. También el viernes 29 de agosto, La Horripilante Bestia Humana, sutil título, a las 3 de la tarde, igual en la Cineteca. Domingo 31 de agosto, 20:30 horas, 8 y media de la noche, Santo contra las Mujeres Vampiro, una de las cintas clásicas del Enmascarado de Plata, igual en la Cineteca Nacional. Por lo pronto, otro que todavía va a tener vigencia para cuando escuchen esto: domingo 31 de agosto, Más Allá del Mal y Cortos del Terror, Cortos de Terror el Rudo, en el Cinematógrafo del Chopo a las 2 y media de la tarde el próximo domingo. Y en el Museo Panteón ya no hubo nada, porque es para cuando escuchen esto, ya habrá pasado. Pero bueno, bastante, bastante interesante y sobre todo bastante agradable ver que le den esta clase, le den su lugar a la lucha libre en esta clase de festivales. Bueno, este festival, si no mal recuerdo, en algún punto trajo a George Romero. Espero que haya sido ese festival y no lo esté confundiendo con otro, pero sí trajo a George Romero a este festival de cine. Que es, bueno, si no saben quién es George Romero, no me estoy burlando de usted ni los estoy menospreciando, no me malinterpreten, por favor. Pues bueno, George Romero es como es el padre de las películas de zombies y todo eso. De cierta forma, a él le podemos agradecer que tengamos hoy películas que, bueno, al menos a mí me agradan del género de zombies. Shaun of the Dead y... ¿cómo se llama esta de...? Con el Planet... Planet... No. Bueno, la que sale Woody Harrelson, Emma Stone y el mocoso este que la hizo de Mark Zuckerberg. Bueno, esa película también es bastante buena, pero como dato, antes de que George Romero empezara a hacer películas de zombies, pues bueno, aquí ya teníamos películas de zombies también. De hecho, Santo contra los Zombies es la primera, al menos, por así decirlo, película que yo recuerde que usó el título de zombies para definir a estos seres que ya habían muerto y regresaron a la vida y demás, pero no usando el concepto de zombie que usa George Romero, sino usando la teoría de zombie de leyendas de... Espérame, es... La teoría de zombies de leyendas de Haití, que bueno, básicamente son personas que están, les dan algo y las traen hipnotizadas o algo así. Más o menos así va esa leyenda, chéquenle por ahí. Pero bueno, ahí está, interesante, se ve que es un festival importante, por si confirmo que trajeron a George Romero. Si no, igual se agradece que le hayan dado este reconocimiento a Tinieblas, y sobre todo que le den su muy merecido lugar al género del cine de luchadores. Y pues bueno, eso fue nuestro brevario cultural, que bueno, hace mucho no teníamos algo así en el programa, pero bueno, recordemos que no a todos le atraen, o bueno, le gusta ver la parte cultural a la lucha libre. Bueno, eso fue todo por este bloque. Insisto, si andan por el DF, dense una vuelta, sobre todo el próximo jueves 28, si van para escuchar la charla de Tinieblas, que también va a estar ahí con el de Killer Film. Y si no, pues bueno, dense la vuelta para ver estas películas: las Leyendas Macabras de la Colonia, Las Momias de Guanajuato, Santo contra las Mujeres Vampiro, que también tiene su historia por ahí, Santo contra... no, no es cierto, Blue Demon contra... no, tampoco, olvídenlo. Más Allá del Mal, y también la Horripilante Bestia Humana. También chequen esas películas si van a andar por el DF, en la Cineteca, el Cinematógrafo del Chopo, y esas son las fechas que quedan disponibles por ahora. Pero bueno, esto fue todo por este primer bloque. Voy a un corte y regreso para hablar de una lucha más que se agregó a la función de aniversario, y los resultados de la segunda ronda, o la segunda fase del torneo por el campeonato universal. Estamos en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Seguimos aquí en La Cavernaria, segundo bloque. Creo que va a ser el último porque ahora no hubo tanta información. Ya pasó el mundial, hagan algo, Chihuahua. Nada más me complican la vida a mí. No, no es cierto. Olviden eso último. Y bueno, vamos a seguir con noticias del consejo. Se confirmó una lucha más para este próximo 19 de septiembre, en lo que será la función del 81 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Algunos dicen que ya son tres, yo digo que ya son dos, que bueno, son dos nada más, ya saben por qué. Pero bueno, se confirmó una lucha con gladiadores que representan a lo que es de la nueva generación del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues sí, se podría decir que ellos son nueva generación. Se anunció una lucha en relevos sencillos. ¿Quiénes van a estar? Pues bueno, van a estar Dragon Lee y Black y el Cachorro. Sí, Dragon Lee y el Cachorro por un lado. Mientras que por el otro van a estar Puma King y Tiger Kid. No hago... Bueno, puede ser que vaya... recordando que bueno, hace... ¿Qué fue? ¿Dos años? ¿Tres años? Nadie daba mucho por la... Por el enfrentamiento que tuvieron Puma King y... Y... ¿Cómo se llamaba? Rey Cometa, perdón, Rey Cometa. Y la verdad para mí esa fue la mejor lucha de la noche en esa función de aniversario. Ojalá que, bueno... Todas las luchas sean buenas. Todas las luchas estén a la altura del festejo, celebración. Pero bueno, sería... sería interesante ver que, bueno, en esta... Que por lo general, bueno, estos luchadores estuvieron... Bueno, no es cierto. Menos Tiger Kid. Estuvieron participando en busca de un ídolo. Muchos de los combates que vimos ahí, pues bueno, fueron bastante, bastante buenos. Ojalá que bueno, aprovechen el momento y bueno, den lo mejor de sí estos cuatro luchadores. Llama mucho la atención, claro que sí. Me hubiera gustado ver una lucha de dinastías por ahí, la de Blue Panther con sus hijos y el Felino con sus hijos. Eso hubiera estado buena también, pero en fin, hay que darle variedad al asunto. Pues bueno, lucha de gladiadores de la nueva generación del Consejo. Es uno de los enfrentamientos confirmados, además de la Copa 81 aniversario, que va a ser disputada por las Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ya lo había comentado la semana pasada. Y a falta de menos de un mes, sí, ya falta menos de un mes para que se lleve a cabo esta función. De hecho, faltan una, dos, no es cierto, una. Una, dos, tres, y ya prácticamente es menos de un mes lo que le queda al Consejo. No han hecho su tradicional conferencia de prensa, ya que tienen el tiempo encima, ya que se va a llevar a cabo el evento prácticamente, en donde anuncian todo el cartel. Me imagino que a más tardar la próxima semana deberían de estar realizando esta conferencia. No he podido ver cómo andan las ventas. Creo que no hay forma de ver cómo andan las ventas. Ni siquiera ellos anuncian cómo van las ventas de los boletos para esta función. Pero bueno, a ver qué sucede, a ver qué más se confirma. Yo estoy esperando esa conferencia de prensa, a ver qué más le meten a este cartel del 81 aniversario. Pero por lo pronto ahí está, dos luchas hasta el momento, y sigamos adelante. Y bueno, repasando lo que sucedió el viernes pasado en la Arena México, recordando que se iba a llevar a cabo la segunda fase del torneo por el Campeonato Universal del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, por ahí también había una lucha estelar que bueno, no estaba tan mal, porque iban a estar los Ingobernables enfrentándose al negro Casas, al Shocker y a Rey Escorpión. Pero bueno, antes de eso vamos con lo que fue la segunda fase del torneo por el Campeonato Universal. ¿Quiénes participaron? Participó Volador Junior, Diamante Azul, Dragón Rojo, Titán, Niebla Roja, Último Guerrero. Bueno, fueron los participantes de esta fase. Que bueno, como ganador, pues bueno, ahorita les digo quién fue. De las cosas que destacar, pues bueno, Niebla Roja salió en camilla. Directo al hospital después de que Diamante Azul le aplicara un castigo. No dicen de qué se lesionó, pero de los castigos que recuerdo que tiene Diamante Azul, pues el más fuerte es el suple alemán. Sí le ha de haber metido un buen azotón, porque ese castigo va principalmente sobre la espalda y las cervicales. Entonces ojalá no haya sido nada grave. Pero bueno, ¿quiénes llegaron a la final de esta segunda fase? O bueno, después de tanta eliminatoria, quedaron Último Guerrero y Volador Junior, dos luchadores de origen lagunero, por así decirlo. Bueno, que se entrenaron en la zona de la laguna. Y pues bueno, al final y como ganador de esta segunda fase, y que lo veremos en la final de esta semana, pues bueno, quedó Último Guerrero. Ahí pesó más la experiencia, seguramente. Y que bueno, se estará enfrentando este próximo viernes a La Sombra, que bueno, es el ganador de la primera fase. Y pues bueno, hubiera sido bastante bueno que trajeran a Tanahashi otra vez para que defendiera el campeonato o algo así. Y de hecho, les deberían de dar una oportunidad, perdón, al campeón universal del año pasado para poder defender ese título. Digo, que demuestren, porque que demuestren que eso de ser campeón universal, pues bueno, no fue casualidad, por así decirlo. Y bueno, como dato curioso, para este año, bueno, gane quien gane, pues bueno, alguno de estos dos luchadores se coronará como campeón de este torneo por segunda ocasión. Recordando que Último Guerrero lo ganó la primera edición en 2009 y La Sombra la ganó en 2011. Hasta la fecha no se había dado alguien que pudiera ganar este torneo dos veces. Y de hecho, se van a enfrentar estos dos gladiadores por segunda ocasión en una instancia de este torneo. Ya lo habían hecho en 2010 cuando se enfrentaron en las semifinales de este torneo. Sí, se podría decir que fue la primera fase de este torneo. Sí, en la final de la primera fase, o lo que ves lo mismo, la semifinal, a la verdad. Me estoy haciendo bolas yo mismo, perdón. Entonces, a ver qué sale de este enfrentamiento, a ver si a La Sombra le sale lo rudo y sale con alguna colmillada o algo así. Pero bueno, por lo pronto, esa es la final de la edición de este año. Ahorita les digo en qué parte del cartel lo veremos para este viernes. Y pues bueno, lo que fue el enfrentamiento estelar, pues los Ingobernables, Rush, La Sombra y La Máscara, se enfrentaron al Negro Casas, a Shocker y a Rey Escorpión, en un enfrentamiento pues bueno, que ya se está volviendo clásico, por así decirlo. Si hubiera un campeonato de por medio, pero creo que ninguno de los dos tiene un campeonato. Ahorita checo eso, lo que es un campeonato de tercia sobre todo. Habría que checar eso. Entonces, ahorita les digo. Pero bueno, por lo pronto, con una colmillada más, los Ingobernables salieron avantes en este enfrentamiento estelar. Entonces, ay Dios, me equivoqué aquí. Salieron con la victoria en este enfrentamiento estelar. La Sombra, pues bueno, La Sombra y La Máscara distrajeron al Tirantes, cosa que aprovechó Rush, pero en vez de meterle un foul, ya sea al Negro Casas o a Shocker, pues bueno, él fingió un foul y por alguna razón el Tirantes cayó redondito y terminó descalificando a la tercia ruda. Que bueno, a ver si sería interesante. Sería interesante ver como una lucha de apuestas tipo del toreo, tipo la lucha de los villanos contra los brazos. Eso hubiera sido bastante bueno verlo. Hace mucho que no vemos algo así, una lucha de equipos, sobre todo una lucha de equipos de apuestas. Eso sí, ¿por qué no lo han hecho? Bueno, al menos en el consejo, pues bueno, son muy muy raro verse. Pero por lo pronto, no, campeones nacionales de tercias no son ni los Ingobernables ni la peste, bueno, ni Shocker ni Negro Casas, pero sí es la peste negra. Campeones de tercias tampoco, mundiales, campeones de parejas mundiales. Ahí está, mira, campeones de parejas mundiales, Shocker y Negro Casas, que bueno, recordando que se lo ganaron precisamente a a Rush y a la Máscara. Entonces, bueno, a ver si algún día les dan la revancha a este grupo de los Ingobernables. Y bueno, ya para terminar, ¿qué va a suceder mañana en la Arena México? Bueno, además de la final del Campeonato Universal, empezando como siempre de abajo para arriba, Star Junior y Soberano se enfrentarán a Guerrero Negro Junior y a Disturbio en la segunda lucha. Dragon Lee, Cachorro y Pegaso se enfrentarán a Okumura, Kamaitachi y Puma King. En la tercera lucha, Blue Panther, Ángel de Oro y Fuego harán equipo para enfrentarse a Pierrot, al Hombre Sin Nombre, que resucitaron a este personaje, y el Sagrado, que bueno, hace algunas semanas hizo la transición al bando rudo. Hace mucho que no sabíamos de él. Se había mantenido en las luchas preliminares, pero bueno, como siempre, eso no les quita mérito a los luchadores. En la cuarta lucha, Máscara Dorada, Valiente y Rey Cometa se enfrentarán a Mr. Niebla, El Felino y Bárbaro Cavernario, a la Peste Negra, que bueno, hace mucho no los vemos, o bueno, que yo recuerdo hace un buen rato no los veo luchando en su formación original, que es la de Mr. Niebla, Negro Casas y El Felino. Lo que va a ser la lucha semifinal, un encuentro semifinal de lujo. Atlantis, Rush y Dragón Rojo se estarán enfrentando al Negro Casas, a Rey Escorpión y a Niebla Roja, esto en la lucha semifinal. Y pues bueno, el enfrentamiento estelar, como lo mencioné hace unos momentos, pues la final de la edición 2014 del Campeonato Universal. Las Sombras estarán enfrentando a Último Guerrero. Pronóstico reservado. Ojalá, bueno, sería interesante ver que la Sombra salga con alguna colmillada tipo luchador rudo. Pero bueno, eso sería. Bueno, eso, insisto, eso sería interesante. Pues ya fue todo, sí, ya fue todo por esta semana, bastante corto, bueno, en comparación de otras semanas, me quedo un poquito corto, pero bueno, eso es todo. Muchas gracias por haberle dado play, los espero la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso, y esto es La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria. En una noche oscura de terrible tempestad.